Ok, como nos encargaron participar en el diseño y la implementación de la estrategia, entonces lo que hicimos primero fue pensar cuál es el modo más adecuado de trabajar esto. Y entonces se nos ocurrió que esto pues tenía que seguir siendo una estrategia nacional, lo ha sido desde antes, desde el 2005 más o menos que se está trabajando, pero que teníamos que hacerlo de otra manera. Entonces el Ministerio de Educación focalizó la realización de acciones de esta estrategia en 32 municipios del país que tienen particulares condiciones y diferentes condiciones en las cuales se dan los fenómenos de deserción del colegio. Entonces, pues esto que estamos haciendo ahora es el lanzamiento de la estrategia para que esos 32 municipios lideren en su propio territorio la realización de las acciones. Eso incluye una cantidad de cosas que espero que ahora expliquemos un poco, pero esto lo que quiere decir es que Girardot, por ejemplo, que hace parte del grupo de los 32 municipios, es uno de los municipios líderes de la estrategia nacional. Los otros 32 están aquí, podemos ver la lista en algún momento, están regados por todo el territorio nacional. Entonces, lo que decidimos en el diseño es que queríamos que equipos locales lideraran la estrategia municipal. Y entonces invitamos a un equipo de cada municipio compuesto por el secretario de educación o uno de los funcionarios del área de educación, un director de núcleo, un rector de uno de los establecimientos involucrados, un docente, un padre de familia y un estudiante. 6 personas por cada municipio están en este momento en este proceso que nosotros llamamos un programa de formación de emprendedores por la educación y la permanencia. Sí. Entonces, este es el primer encuentro nacional de emprendedores por la educación y la permanencia. Emprendedores que salen de acá con un horizonte, una ruta y unas acciones para liderar en sus propios municipios las acciones sobre la consolidación de la permanencia de los niños, niñas en el colegio, y pues para reducir los factores de deserción, digamos, es sobre eso, sobre lo que estamos trabajando aquí. Santiago, aquí relativamente hay algo muy importante, y es cuando hablamos te quiero estudiando por siempre, ni uno menos, que es exactamente el eslogan. Expliquémosles, aprovechando que nosotros tenemos aquí 25 medios de comunicación en Cundinamarca, y empecemos por explicarles qué es deserción escolar. Ok, la deserción escolar es simplemente el hecho en el cual chicos que están dentro del colegio deciden por múltiples razones retirarse de él. Esas razones usualmente están asociadas a factores como falta de alimentación, falta de transporte, falta de o deficiencias en la infraestructura de los colegios, en muchas ocasiones mala calidad de la educación. Pero hay, digamos, este tipo de cosas son cosas que se tratan con acciones sobre la infraestructura del sistema educativo, y el Ministerio de Educación tiene una cantidad de programas que están orientados a eso, a suministrar alimentos a los niños, a suministrar transporte a los niños. Todo esto lo hace el Ministerio liderando estrategias que son de responsabilidad de los entes locales de educación, es decir, es responsabilidad de las secretarías de educación, de las entidades territoriales que están dentro de todo el sistema. Entonces, deserción es eso. Deserción es simplemente los chicos que se van del colegio por esas razones. Y hay una razón o un conjunto de razones que tienen que ver con el valor que le damos a la educación los diferentes actores que participamos de ella. ¿Por qué es importante que el ser humano se eduque? Porque básicamente la educación nos ofrece la posibilidad de elegir un curso para nuestras vidas, de elegir de manera informada, de elegir con fundamento, con suficiencia, cuál es el curso de vida que queremos para nuestras propias vidas. Entonces, yo creo que la educación es en ese sentido como lo que le permite a uno proyectarse hacia futuro y elegir lo que quiere hacer. Yo creo que es la capacidad de elección lo que debe promover la educación. Más allá de los conocimientos, que por supuesto son importantes, todo eso lo que nos propicia es eso, la capacidad de elección. ¿Qué piensa usted de Santiago? Por ejemplo, escuchábamos a través de algunas experiencias en la costa, la forma como el joven de pronto se retira del colegio porque se va a descargar barcos, porque de pronto con ese dinero pues medianamente puede vivir, ayudar en la casa. El caso de pronto concreto de Girardot, que es una ciudad turística donde el estudiante de golpe se dedica a vender agua, bueno, atender el turista de alguna manera. Entonces, es decir, esa fue relativamente la pregunta anterior, ¿no? ¿Por qué es importante la educación y qué decirle a esos jóvenes? Mire, desactivar las razones por las cuales ciertas personas desertan de la educación por condiciones económicas o laborales es muy difícil. Porque es cierto que muchos encuentran soluciones más rápidas yéndose del colegio a trabajar que quedándose dentro del sistema. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y en qué les puede ayudar la educación? Yo creo que la educación puede ayudarles a tener un norte más claro en sus vidas. Digamos, esto de irse a trabajar por necesidad, pues es algo que vivimos muchos colombianos. Todos, probablemente una parte significativa de la población haya estado en esta situación, en el dilema de si me educo o trabajo. Y a muchos nos ha tocado trabajar, a mí también. Digamos, yo he tenido que abandonar un par de veces los estudios porque necesito trabajar, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo que nos ayuda la educación es a eso y de pronto dándole un alcance un poco mayor al concepto de educación. Lo que necesitamos durante toda nuestra vida es formación. Llegó a un tema muy importante, que es el tema de los valores, que hoy por hoy nosotros decimos se están perdiendo con los jóvenes. Y aquí viene otra situación, una pregunta muy difícil de contestar, pero bueno, hagámosla. ¿Qué hacer con un estudiante en una institución educativa cuando ha sido causal de un problema, contribuye al matoneo, se le llama al acudiente? Bueno, el rendimiento académico, ceros, bueno, toda la problemática vida y por haber perteneciente a una pandilla. Hombre, ¿qué hacer en la institución? ¿Lo dejamos que siga de pronto en su grupo consiguiendo o pervirtiendo mejor a sus compañeros? ¿Lo retiramos del colegio? Porque es que el eslogan de aquí es ni uno menos. Pues mire, estamos en un entorno social, nacional, muy complejo. Sabemos que estamos aquejados por diferentes problemas de gran calado, o sea, son problemas muy complicados de resolver. El conflicto armado, la delincuencia en las ciudades, muchas de estas cosas están asociadas al nivel socioeconómico que tenemos en el país. Sabemos que a pesar de las grandes riquezas, unas partes significativas de la población siguen siendo muy pobres, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de condiciones que pues no podemos cambiar tan fácilmente, y eso genera muchas consecuencias hacia los colegios y hacia lo que los chicos piensan sobre los colegios. Entonces uno piensa, y bueno, ¿y cuál es el papel de los valores allí en todo esto? Yo creo que uno puede elegir cosas. Yo elijo tres, que es como un mensaje que es parte de la propuesta política, pedagógica que estamos haciendo para esta estrategia: afecto, consideración y cuidado. Yo creo que el afecto es muy importante. Los chicos terminan siendo rebeldes porque no los quieren, porque de pronto vienen de entornos familiares difíciles, porque de pronto están en un barrio difícil, porque de pronto los docentes no los quieren, porque les falta afecto. Yo creo que el afecto es muy importante y nosotros trabajamos en este proyecto con una dimensión muy importante de afecto. Consideración, porque creemos que siempre hay que tener en cuenta las necesidades del otro, hay que tener en cuenta la situación del otro, y eso es muy importante para la vida de todos. Y cuidado, porque nosotros creemos que una propuesta para la ciudadanía, una propuesta razonable para la ciudadanía, es Cuidemos de nosotros mismos y cuidemos de los otros. Por eso afecto, consideración y cuidado. Y tratamos de partir de estas cosas para hacer planteamientos que nos permitan trabajar una mejor relación entre los seres humanos en las ciudades, en los espacios colectivos, en tantas cosas en las que nosotros podríamos tener un mejor comportamiento, una mejor actitud hacia los otros. Esa es parte de la apuesta conceptual política que tenemos. Bueno, lo que aquí se comenta en el centro vacacional, en los senderos, que aquí no decimos que en el pasillo, en los senderos, se habla muchísimo y ustedes lo colocaron como tema para tratarlo y me pareció muy interesante, es el trabajo en equipo, porque es diferente de pronto el trabajo de grupo al trabajo en equipo y cómo puede contribuir en un momento dado, porque esa es una de las soluciones que en cierto modo se plantea ante ciertas situaciones, del trabajo en equipo para lograr contrarrestar la problemática que planteamos. Nosotros creemos que el punto de partida de todo esto es nuestro propio sentido acerca de lo importante que puede ser la educación para nosotros. Es decir, primero tiene que haber una convicción individual, pero esa convicción individual de cada una de las personas que está en torno a los colegios, esa convicción individual tiene que unirse a otras convicciones individuales, a las convicciones individuales de los múltiples actores que están involucrados con la decisión trascendental en la vida de un chico de quedarse o irse del colegio. Entonces, el trabajo en equipo aquí consiste básicamente en enlazar esas voluntades de personas que tienen incidencia en el sistema educativo para que todos podamos trabajar por un propósito colectivo de ayudar a los chicos para que no se vayan del colegio o para que regresen a él. Esa es la importancia del valor en del trabajo en equipo. Muy bien. Esta es una problemática que todos sabemos en el país, esto no es desconocido. Bueno, ¿cuál fue el punto de alerta, el campanazo de alerta para el Ministerio de Educación empezar a trabajar y unidos o de la mano con la Universidad Nacional? Pues yo creo que la alerta está desde hace años. Hay estadísticas que son un poco desoladoras, como por ejemplo que casi la mitad de los niños que comienzan su educación, pues a la edad en que comienzan los niños a educarse, casi la mitad desertan del colegio a lo largo de su vida escolar. Digamos, ese es un dato que recoge la vida escolar. En el año a año, lo que se dice es que la deserción del sistema educativo está en más o menos 5%, es decir, de 100 estudiantes que entran al sistema, 5 desertan al final, a lo largo del año. Eso hace que el número de estudiantes que hoy en día desertan por año del sistema educativo se acerca a los 350,000, digamos, está por ese orden la cifra. Son muchos niños. Y a pesar de que se ha ido reduciendo históricamente porque el ministerio ha trabajado con esto y pues el ministerio y las secretarías de educación y todos se han preocupado por esto desde hace muchos años, pues se ha venido reduciendo, pero permanece. Es decir, 350,000 niños por año salen del colegio. Como decía alguien en el ministerio, eso equivale a 10 estadios de fútbol como el Campín de Bogotá, llenos de niños que desertan del sistema. Esto es una cantidad realmente preocupante. En el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca le damos la bienvenida a Luis Carlos Páez Espitia desde Sasaima Estéreo de la provincia de Gualibá. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias, las 25 emisoras comunitarias más importantes a nivel Cundinamarca. Un saludo especial para Víctor Manuel Salamanca. Para Jenny Patricia Rodríguez, desde Sasaima les acompaña un amigo de ustedes, Luis Carlos Páez Espitia. Y a esta hora de la mañana me acompaña el técnico, su jefe, Carlos Enrique Salazar, del Distrito Militar Aéreo número 8, con sede en Madrid, Cundinamarca.

Muy buenos días para nuestros compañeros en el Máster Central, Jenny Patricia, Víctor Manuel, nuestro director Darío Sabogal y colegas de las 25 radios comunitarias más escuchadas en el departamento de Cundinamarca. El municipio de Fomeque se viste de fiesta por estos días, con motivo de la celebración de la fiesta del campesino, evento que el señor alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela quiere rendir al campesinado fomequeño. Como ha sido costumbre, este acto de reconocimiento a los labradores del campo se ha realizado en el centro del municipio de Fomeque en ocasiones anteriores. En esta oportunidad, el mandatario de los fomequeños le ha querido dar un viraje total a este magno evento, el cual se realizará por los diferentes sectores veredales. Este año la fiesta del campesino fomequeño se llevará al campo para que los agricultores de nuestro municipio puedan disfrutar de un sano esparcimiento y diversión con almuerzo, premios y música de cantantes fomequeños que harán las delicias de todos los visitantes. En el 2012, el alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela celebra la fiesta del campesino en el campo. ¡Atención, Chinia! Este sábado primero de diciembre, celebramos juntos el gran homenaje a los campesinos del sector Veredas, Chinia, El Cerezo, Quebrada Blanca, Hato Viejo y La Cananea. Yo soy un agricultor y de los buenos señores. Recreación y esparcimiento para los niños. Almuerzo, misa campal, entrega de obsequios a los campesinos, integración deportiva, encuentro cultural y artístico de cantantes fomequeños. Si me puedes querer como soy. Juegos pirotécnicos y en la noche. Sensacional bingo, bingo, bingo bailable. Con las orquestas Grupo Zafiro y Ensueño Carranguero. Hasta el campo fue mi tía, esta vieja parecía. Espectaculares premios, todo para nuestros queridos campesinos. Sábado primero de diciembre, en Chinia, la fiesta del campesino. Por primera vez en el campo, gracias al liderazgo de nuestro alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela. En esta mañana con nosotros, el señor alcalde Amaury Escobar Varela, para comentarnos sobre este gran evento. Lo que hemos querido es, desde un compromiso, desde campaña, es rendirle un homenaje a la gente del campo. Y el homenaje a la gente del campo no se le rinde en el casco urbano, se le rinde allá donde están ellos. Entonces, esa es la diferencia en la que hemos querido hacer. Entonces, vamos a hacer 5 fiestas en el campo por sectores. El primero estaremos en Chinia. El día 2 estamos en Guachavita. El día 8 estamos en Río Negro. El día 15 estaremos en San Lorenzo y estaríamos terminando el día 16 en Susa. También vamos a hacer una fiesta para las veredas alrededor del campo. Y una fiesta para la gente del pueblo que también merece un homenaje. Pero van a ser muy sencillas. Vamos a llevar unos conjuntos, vamos a llevar gente, lo que le gusta a la gente. Vamos a dar juegos pirotécnicos, por ejemplo, que nunca se han hecho en el campo. Vamos a darles un detalle con cariño, con humildad y con pequeño, pero algo, un homenaje a toda la gente del campo. Y los invitamos a un pequeño almuerzo. Y en la mañana vamos a estar con los niños llevándoles inflables, que tampoco se había hecho. Es decir, no voy a hacer ferias y fiestas, voy a gastarme menos recursos que para ferias y fiestas y vamos a hacer más y para mucha más gente. Entonces, esa es la invitación a que participen. Quiero hacer una rendición de cuentas de qué es lo que hemos hecho, qué nos falta, en dónde nos falta y en dónde hemos fallado en algunas cosas. Todo eso de cara a la comunidad. Aquí no hay nada más que compromiso todos los días para trabajar por la comunidad. Entonces, de todo eso quiero es que se disfruten esas fiestas, que puedan gozársela y que hagamos no una sola feria grande con grandes artistas, sino 5 ferias o 6 ferias chiquitas con artistas que nos gustan a nosotros en el municipio de Fomic. Chingaza Estéreo 106.4 MHz. Nuestra gran radio en el corazón de Colombia. Es mi cantar campesino, esta rumba carranguera, esta canta pregonera, por donde quiera que voy, me acompañan, van conmigo, mi asadón y mi macheta, el garabato y la orquesta, si arreglando tierra estoy, el garabato y la orquesta, si arreglando tierra. En Recorriendo Cundinamarca, esta es la programación que la administración municipal tiene prevista para homenajear a los campesinos del municipio de Fomequi. Atención Chinia, el sábado primero de diciembre celebramos juntos el gran homenaje a los campesinos de la veredas de Chinia, Cerezo, Quebrada Blanca, Hato Viejo y La Cananea. El domingo 2 de diciembre continuamos con este homenaje a los campesinos de el sector de Guachavita, que comprende las veredas de El Tablón, Lavadero, La Margarita, Laderas de Torres, Guachavita y Mortiñal. En el 2012, en Fomeque, el alcalde, ingeniero Amaury Escobar Varela, sigue celebrando la fiesta del campesino en el campo. Buenos días, campesino, buenos días. Atención, Guachavita. Este domingo, 2 de diciembre, vamos a celebrar juntos el gran homenaje a los campesinos del sector. Veredas, Guachavita, El Tablón, Lavadero, La Margarita, Laderas y Mortiñal. Recreación y esparcimiento para los niños. Almuerzo, misa campal, integración deportiva, encuentro cultural y artístico de cantantes fomequeños. Juegos pirotécnicos. Y en la noche, sensacional bingo. Bingo. Bingo bailable con la orquesta Zafiro y Fantasía Carranguera. Que Dios bendiga al que tenga el jornal por profesión. Espectaculares premios y todo para nuestros queridos campesinos. Domingo 2 de diciembre. En Guachavita, la fiesta del campesino por primera vez en el campo. Gracias al liderazgo de nuestro alcalde, Amaury Escobar Varela. Soy campesino y para mí es todo un orgullo. Trabajo el campo por mi gente y mi país. Me despido de todos nuestros oyentes que a esta hora nos escuchan a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Desde Chingaza Estéreo en Fomeque, la información regional con Raúl Villar Lara. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras visitó el municipio de Pacho para firmar el convenio que entregará 150 viviendas totalmente gratis para los habitantes del municipio de Pacho en el marco del programa 100.000 viviendas gratis para los colombianos. En Pacho, municipio en el que se instaló la primera industria siderúrgica de América del Sur, Vargas Lleras dio inicio formal al desarrollo de 150 casas 100% subsidiadas en medio de una fiesta popular y los aplausos de la comunidad reunida en el barrio La Palmita. El proyecto de vivienda de interés prioritario La Palmita lo construirá con subsidio Caja de Compensación Familiar, que se encuentra en la actualidad ejecutando 8 proyectos de vivienda en el departamento, dijo Vargas Lleras, quien estuvo acompañado por el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el alcalde de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz, y el presidente de Findeter, Luis Fernando Arboleda. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, a continuación, el alcalde del municipio de Pacho, doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, presenta el proyecto que se desarrollará en el municipio. Señor ministro, llega usted a una provincia pobre. Ha sido priorizada por nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz. Sabemos que tenemos el 96% de pobreza. Sabemos que más del 50% de las madres aquí son cabeza de familia. Sabemos que el nivel de discapacidad requiere de una ayuda. Quiero agradecerle, señor ministro, doctor Germán Vargas, por haber atendido nuestro proyecto, un proyecto humilde pero con mucho corazón, un proyecto que se desarrolla en este predio, el antiguo lote de ferias, un proyecto que ha pensado en la dignidad de la persona, así como lo dice la cartita, por la dignidad de los pachunos. Ha sido, señor ministro y doctor Álvaro Cruz, un proyecto que se ha pensado en la gente, para la gente, en los niños y en las niñas. Es un proyecto que apenas a la salida tiene la guardería, el Hogar Sendero de Amor, gracias doctor Luis Álvarez. Un proyecto que tiene también a 200 metros la Escuela La Palmita para la primaria, en donde me formé. Un proyecto que tiene a 500 metros la secundaria, el Colegio de Bachillerato Pío XII. Una urbanización que tiene cerca también la biblioteca, gracias doctor Uriel Enrique Mora por esa biblioteca. Un proyecto que a solo 8 cuadras tiene el hospital. Gracias doctor Álvaro Cruz por el apoyo que nos viene dando en el Hospital San Rafael de Pacho. Gracias por ese apoyo a Convida también. En este informe especial para Recorriendo Cundinamarca desde el municipio de Pacho, presentamos la información con el doctor Germán Vargas Lleras, ministro de Vivienda, explicándonos cómo fue que el municipio llegó a obtener esta ayuda en vivienda totalmente gratis. Muy oportunamente, el alcalde de Pacho se hizo presente, inscribió su lote, avanzó en la suscripción del convenio. Nos puso 6 salarios mínimos para completar los aportes del gobierno nacional y el contrato que hoy vamos a firmar vale 5.950 millones, 6.000 millones de pesos, 150 casas nos tiene que entregar la firma con subsidio. Todas esas viviendas estarán a disposición de los pachunos más pobres el año entrante, porque tienen que ser los más pobres. Con estas casas no podemos hacer politiquería. Aquí hay familias desplazadas que ya tenían su subsidio asignado y les vamos a dar prioridad. Y también a las familias más pobres de la Red Unidos. Y tenemos que focalizar a las personas mayores, a las mujeres cabeza de familia, para ayudarles. En cuanto a Colsubsidio, caja de compensación que ejecutará el proyecto, el ministro manifestó: le pido a la firma Colsubsidio que me haga el favor y me contrate la mano de obra aquí de Pacho en la construcción de todas estas casas. Yo creo que no se van a generar menos de 240 empleos directos y otro tanto indirectos durante la ejecución del proyecto. Y también que compre los materiales y utilice el comercio de Pacho de proveedores para la construcción también de esta iniciativa. Le vamos a pagar cuando nos entregue las casas. Primero, es una firma muy seria con subsidio, ¿verdad? Una garantía de que nos entreguen la casa bien terminada. Pero además, con el convenio que hoy firmamos, yo pongo los dineros en el Banco de Bogotá y con subsidio los retira cuando me entregue las casas, no antes. Tenemos también unos subsidios, alcalde, sin legalizar en Pacho. 73 subsidios por casi 600 millones de pesos. Y le recomiendo que lo iniciemos pronto, los legalicemos pronto o los van a perder las familias beneficiarias. Alcalde, el año entrante me aprobaron recursos adicionales para proyectos rurales, de acueductos rurales. Si tiene proyectos de acueductos rurales para Pacho, le ayudo. Pero me los tiene que legalizar antes del 30 de enero. Adicionalmente a este convenio, se espera más ayuda por parte del ministro de Vivienda, doctor Germán Vargas Lleras, con más viviendas para los habitantes del municipio de Pacho. Atención, 30 de enero, podemos pensar en un proyecto adicional de vivienda, ya no gratis, pero sí que le permita a una familia de un salario mínimo hacer un cierre financiero para comprar su casa sin tener que comprometer más del 30% de los ingresos. Eso significa una cuota inferior a 200 mil pesos. Tienen un salario mínimo. También los vamos a vincular a un programa que vamos a lanzar en enero. De manera que me vaya habilitando la tierrita que me comentaba ahora. Converse con estupefacientes. Pongámosle la mano a la tierra que ya sabemos puede ser usada muy buena para este proyecto. Y preparémonos también para fase 2. Compañeros de Pacho, señoras, Arrancamos este proyecto, estaremos viniendo a verificar los avances de obra y luego a hacer la entrega de las casas. Cuando terminemos esta fase 1, va a haber una fase 2 de vivienda gratis también. Y el año entrante arrancamos fase 1 para los de salario mínimo. A ver si muy pronto superamos la carencia y el déficit habitacional de vivienda de Pacho y del resto del departamento de Cundinamarca. Y de enfatizarle al constructor que todas las casas me las tienen que dejar habilitadas con redes de internet, porque le vamos a dar un subsidio de hasta 300,000 pesos a cada beneficiario para habilitar el servicio de internet. Y a cada casa le vamos a dar su biblioteca personal, y en el conjunto, en las áreas de sesión que quedaron, vamos a privilegiar las inversiones de Coldeportes. Y estamos promoviendo unos convenios con las entidades regionales, a ver si con el esfuerzo de los alcaldes y del gobernador podemos entregar las casas totalmente dotadas de electrodomésticos. 650,000 pesitos hay que poner, alcalde, no es mucho, pero por casa. Y cada casa se entregaría con nevera, con estufa, total y full equipada. ¿Cierto, padre? Una bendición que de verdad la gente más pobre el año entrante pueda recibir su escritura, recibir su vivienda, no quedar debiendo nada y poderse instalar y tener la tranquilidad de poder gozar de su residencia. Bueno, alcaldes, muy bien. San Cayetano, Paime, La Palma, Villagómez, todos vinieron por sus casas, ¿verdad? Pero el más pilo fue Pacho. Estaremos seleccionando las familias por allá a la altura del mes de marzo. No podemos seleccionar familias antes de construir las casas, porque eso no... Y vamos a hacer un sorteo entre las familias más pobres, entre las familias desplazadas. Sorteo público en presencia de toda la comunidad. Adultos mayores, madres cabeza de familia. Póngale las dos manos en la vida. Bueno, no es más. Mil gracias a todos. Feliz día y gracias por la extraordinaria compañía que tuvimos en la mañana de hoy. El evento finalizó con la instalación de la primera piedra de este proyecto que traerá beneficio para las personas más necesitadas del municipio de Pacho y, por supuesto, desarrollo para toda la región del Río Negro. Amables oyentes, los invitamos a seguir recorriendo las diferentes regiones de nuestro querido departamento. Este fue el informe desde el municipio de Pacho. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Que el espíritu de la Navidad aloje en nuestros corazones sentimientos de paz, tolerancia, bondad y amor, que nos hagan merecedores de poseer la tierra. Felicidades en Navidad, les desea Recorriendo Cundinamarca. Continuamos recorriendo las regiones del departamento en el informativo Recorriendo Cundinamarca. A continuación nos presenta la información Diana Paz Cagaza de la emisora Alegría Estéreo en Tocancipá. Cordial saludo a todos nuestros oyentes en Recorriendo Cundinamarca. Como todos los sábados, hoy les traemos una nota importante sucedida en nuestro municipio durante la semana desde la emisora Alegría Estéreo en Tocancipá. Alegría Estéreo 94.4. El pasado miércoles 28 de noviembre se llevó a cabo la clausura del programa Retomemos, un proyecto que realiza la empresa PQP en su gestión de responsabilidad social para prevenir el consumo de drogas y alucinógenos en el municipio de Tocancipá. Este proyecto se lleva a cabo de manera especial con las instituciones educativas. Alexandra Cortés es una de las jóvenes líderes que participó en el colegio departamental como vocera de este programa entre sus compañeros. Vamos a conocer ¿cuál es su experiencia con respecto a este proyecto? Bueno, pues gracias. Primero que todo, pues como lo dijo Diana, para prevenir el consumo de drogas, de sustancias psicotrópicas y demás, pues la experiencia Fue aprender un poco más como de qué son, por qué no se deben utilizar, bueno, consumir, y pues en especial de no solo yo, sino mis demás compañeros que también participaron ahí, pues tomamos como enseñanza que las sustancias psicotrópicas, el consumo de drogas no trae nada bueno para nuestra vida, y aparte de que nos explicaran por qué no se deben consumir, también aprendimos un poco más sobre cómo no siempre esta soluciona los problemas de la vida, sino también como el proyecto de vida que tiene cada uno de nosotros. Entonces se basó en como en la autoestima de cada uno, y pues esa fue la experiencia. Este importante proyecto contó además con el respaldo de la Administración Municipal en el área y Gerencia de Educación, así como las rectoras de las diferentes instituciones educativas y, por supuesto, un grupo de profesionales que estuvo acompañando el proceso en cada colegio. Bien, pues con esa nota positiva desde Tocancipá, les entregamos nuestro saludo especial. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Recorriendo Cundinamarca. Esto fue todo por hoy en el resumen semanal. Gracias por su sintonía. Feliz fin de semana para todos. Los invitamos a seguir con la programación habitual en las emisoras comunitarias del centro del país. El lunes, más información en Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y conducción, Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.